yo me imagino morir, no, teniendo siempre mis redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparle mi red marina. Sí, mi nombre es Janet Sánchez, yo vivo aquí en Madrid, Cundinamarca. Primeramente, le doy muchas gracias a Dios, porque escuchando un día que él estaba orando y nos dijo que nos colocáramos la mano en la parte que nos estaba doliendo. Y yo la coloqué en el hombro porque yo estaba sufriendo mucho el túnel del carpio y yo me concentré mucho en esa oración cuando él estaba orando y coloqué la mano en el hombro donde me estaba doliendo tanto. Y sí, señor, me desapareció el dolor, pero gracias a Dios y a don Joan, que mi Dios me lo bendiga por esas oraciones tan lindas que hacen. Te esperamos el domingo 7 de julio a las 10 de la mañana en la calle 63B número 27B14, barrio Benjamín Herrera, Bogotá. Entrada gratis. Más información en el 316-886-3050. Valientes, el sueño de Dios. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche. En punto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe. Radio Santa Fe me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Oyentes en Colombia, en el exterior, habitantes de las redes, por supuesto quienes entran a las páginas. Y bueno, hoy traemos, muchos de ustedes dirán, bueno, esto es un mano a mano. No, realmente hemos diseñado con Libardo un programa para cotejar dos estilos de dos cantantes muy importantes que fueron Alberto Castillo y Alberto Echagüe. Cada uno en su lenguaje propio, ¿no, Libardo? Así es, porque el uno se distinguió especialmente en la música, diríamos en la música negra, como el candombe, la milonga, y el otro le puso mucho lunfardo, aunque también tiene unas obras, y las van a escuchar esta noche, muy románticas. Y como lo dice el doctor Hernán Peláez, no es un mano a mano. Aquí en Colombia se diría tocayos, porque sí, sí, el uno es Alberto, sí, y el otro es otro Alberto, con diferente apellido. Vamos a ver qué tal les parece a nuestra audiencia. Doctor Hernán Peláez, y va mi cordial saludo para usted y para toda la audiencia millonaria de la W. Y vamos a iniciar con un tango que se llama Pocas Palabras. Autores son el maestro Ricardo Tanturi, que es el director de la orquesta que vamos a escuchar, y fue grabado el 16 de junio del año 1941 para la RCA Víctor. El responsable de la letra fue Enrique Cadícamo, doctor Peláez. Alberto Castillo, la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango Pocas Palabras. Pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Alberto Castillo, su verdadero nombre, para recordarlo, Alberto Salvador de Luca, hijo de inmigrantes italianos. Como decía Libardo, esta grabación fue del año 1941, que es cuando prácticamente empieza la carrera ya en el disco de Alberto Castillo, porque él había debutado profesionalmente por allá en el año 1930. De Alberto Castillo, más adelante, detalles de su estilo y su manera de interpretar. Pero como habíamos prometido, Libardo, hay que invitar a otro Alberto, Alberto Echagüe. Este tango se llama Olvídame. ¿Pertenece a quiénes? La música y la letra son de Miguel Busino. Esta grabación de la RCA Víctor, 30 de mayo del año 1939, un poco antes del anterior. Así es, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, el rey del compás, con Alberto Echagüe en el tango Olvídame. Mi conciencia me lo echa siempre en el cara, mi pobreza. Era mucha tu belleza para este humilde rincón. Por eso nunca podré reprocharte. Le busqué rumbo a tu vida, y aunque a mi lado tendría solo el beso del dolor. Mezquina tiene alma de usurera, da un poco de alegría para cobrarte el dolor. Por eso es que buenamente te perdono y te consuelo. A vos te toca olvidarme, a mí pensar por los dos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Alberto Echagüe, su verdadero nombre Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti Rosarino, él, y comenzó a trabajar, mire usted, Libardo, en el año 32, pero con la orquesta de Ángel D'Agostino. Es más, fue cantante de un cabaret llamado Casanova, estuvo en el Teatro París, pero realmente Echagüe lo tenemos es siempre identificado con la orquesta de D'Arienzo, ¿no? Y mire, doctor, como usted lo ha dicho, no había egoísmo y eran tan grandes amigos D'Agostino como D'Arienzo, que es D'Agostino quien lo recomienda al maestro D'Arienzo. Le tengo este cantante, pruébelo. Yeah. Y se quedó con él, el maestro D'Arienzo, con un gran éxito porque fue uno de los cantores más comerciales que pasó por la orquesta del maestro del Rey del Compás. Muy bien. Viene una, yo no sé, Libardo, lo tengo como milonga, pero puede ser candombe o no, este baile de los morenos. ¿Es milonga? Sí, es milonga, pero yo pienso, doctor Hernán Peláez, que ellos de pronto, los encargados de colocar el rótulo, sí, digamos así, o el sello, pues de pronto también cometían errores. Esto suena como a candombe. Muy bien, tiene lo derechos, vamos a apreciar. Tiene derechos reservados de autor y la sí, grabación es del año 1947 en la Casa Odeón. O sea, ya había salido el cantor de la orquesta Los Indios. Santuri. Se grabó el 11 de abril. Muy bien. Un detalle, se llamó Baile de los Morenos en esa época. Realmente es Baile de los Negros. Lo va a cantar Alberto Castillo con la orquesta de Enrique Alesio. Buenas noches, tango. Tenía razón Elibardo, la orquesta era de Castillo, pero claro, los directores fueron, entre otros, este que acaba de manejarla, que era Enrique Alesio, pero también Emilio Valcarce, Eduardo Rovira y Jorge Dragone tuvieron la oportunidad de conducir esta orquesta. Y vale la pena, Libardo, decir que Castillo descubrió en el candombe un gancho, para llamarlo así, musical. Mire que él trabajó con uno que se llamó un candombe charol, después Siga el Baile, después este Baile de los Morenos, el Cachivachero, Candonga. O sea que el hombre fue, yo diría, no sé, Libardo, de pronto estoy equivocado, el cantante que más inclinó a esa melodía muy propia de Montevideo, de Uruguay, ¿no? Sí, usted tiene razón, doctor Hernán Peláez, fue el cantor más candombero en la música argentina y uruguaya, porque sí. Carlos Roldán también interpretó muy buenos candombes y milongas, pero este se distinguió y yo creo que estuvo por encima. Alberto Castillo. Muy bien, cambiamos de ritmo, traemos un vals, Cabeza de Novia, autores... Anselmo Aieta, música. La letra es de Nolo López y la grabación del 3 de noviembre del año 1938 en la RCA Víctor. Juan D'Arienzo acompaña a Alberto Echagüe en este vals, Cabeza de Novia. Thank you. sueño de romance como una visión fugada. Porque se fue sin un adiós, dejándote en el alma surco de cariño lleno de dolor. Aquel amor no vuelve más, tan solo fue un pasaje, trozo musical, el tiempo al que soñó. Yo perjuro, no llores, ya tendrá tu alma sensible era la felicidad. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Elibardo me confirma, Rodolfo Biaggi, Manuel Brujas, ¿fue pianista de D'Arienzo? ¿Sí o no? Claro, por mucho tiempo, varios años estuvo frente al piano en la orquesta del Rey del Compás. El Rey del Compás le debe mucho a Rodolfo Biaggi, pero nunca lo reconoció. Pero bueno, fueron grandes los dos. Así es. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque justamente Echagüe se fue de la orquesta de D'Arienzo, se fue, volvió y se fue. Pero la primera vez que él emigra, se va con un pianista llamado Juan Polito y montaron. Pero después Echagüe se dio cuenta de la importancia de tener el respaldo de D'Arienzo. Pero bien, sigamos con un vals clásico. Se llama Los 100 Barrios Porteños y quiero advertir que con este título, Los 100 Barrios Porteños, siempre identificaron en la historia del tango Alberto Castillo. Fue así, ¿no? Sí, lo bautizaron. Fue una especie de seudónimo que aplicaron los locutores, los presentadores, cuando iba a debutar Alberto Castillo, que es a quien usted va a presentar. Rodolfo Schiamarella, a él le correspondió la música del tema que vamos a oír. La letra es de Carlos Petit y la grabación, 20 de noviembre del año 1945 en la Casa Odeón. Aquí Emilio Valcarce dirige la orquesta de Alberto Castillo, lo va a acompañar en el vals Los 100 Barrios Porteños. Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma Grilugano, El Retiro y Paterna. La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat. Villa Crespo, al magrilugano, al retiro y paternal. Si el barrio porteño, si el barrio de amor, si el barrio metido en mi corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Cuenta la historia, Libardo, que muchas personas en Buenos Aires, en esa época, me imagino. ¿En qué barrio vive usted? ¿No? ¿En tal barrio? Ah, no. Si no lo menciona Castillo, ese barrio no existe. Bueno, y quería contar esto para la gente del fútbol. Muchos, por no decir todos los barrios en Buenos Aires tienen su equipo. Él menciona La Boca, de Boca Junior, Boedo, el de San Lorenzo, marca Patricios, que es sede de Huracán, La Paternal, Argentino Junior, Liniers, que es el de Vélez Sarsfield, Atlanta, que es de Villa Crespo, en fin. Hacía ese recuerdo Alberto Castillo, que entre otras, Libardo, es bueno contar, y seguramente muchos lo saben ya, pero recordemos, él estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió de médico ginecólogo. Y lo tuvo que hacer, oiga, Libardo, entre otras, porque el suegro, él tenía una prometida, el suegro le dijo a la hija, usted no se va a casar con un cantor de tango. Y entonces el hombre dijo, no, es que él es profesional, él es médico ginecólogo. Y ahí pudo cumplir su anhelo de casarse, ¿no? Y entre otras, Libardo, si era verdad, que fue tal la afluencia de mujeres a su consultorio cuando se percataron de que él, el médico, era Alberto Castillo, que él decidió cerrar el consultorio. No daba abasto. No, es que eso era un desfile de damas que iban a aprovechar la consulta con él cuando se dieron cuenta y del éxito que él tenía en Buenos Aires, porque de todas partes lo estaban llamando, que él fue el que puso a bailar la gente, y la gente ya no le paraba bola, no le ponía mucha atención a la orquesta, sino que se ubicaban donde estaba él para verlo hacer esas cosas. Él movía a la gente con el movimiento que él tenía, con su corbata, con el pañuelo, bueno, sí, una cantidad de cosas. Con el micrófono, movía el micrófono a derecha e izquierda, ¿no? El tipo rompió el esquema de los cantores del 40, ¿no? Que eran tipos más serios, más puestos, y siempre a un lado de la orquesta. Y la orquesta era la que, como dice Libardo, se destacaba, ¿no? En la parte instrumental. Resulta que Castillo terminó con eso, o rompió con eso, mejor dicho, ¿no? Y la forma como vestía ya no era como los otros cantores que se vestían de gauchos. No, este usaba un vestido bien puesto. Entre otras, que lo vamos a escuchar, Alberto Echagüe, corbata negra el hombre siempre. Bueno, hablando de Echagüe, traemos un tango que se llama Ansiedad. ¿Autores son? La música es de Domingo Moro, letra de Francisco Gorrindo. Grabación, noviembre 9, año 1938, para la RCA Víctor. La voz, Alberto Echagüe, la orquesta D'Arienzo en el tango Ansiedad. Thank you. ese torpe lazarillo que me guiaba. Se llamaba corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Era un ciego en mi afán de los 20 años y mis culpas. Se llamaba la ansiedad, ansiedad que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Buenas noches, Tango. Es bueno advertir, Libardo, que con ese nombre, con ese título, Ansiedad, también hay un bolero que lo interpretan, entre otros, que yo recuerdo, Alfredo Sadel, lo cantó Nat King Cole, pero era otro tipo de letra, ¿no? Este es el tango Ansiedad. Hola, Libardo, algún entendido de apellido García Blaya dice que Echagüe no fue técnicamente un gran cantor, pero la ventaja que tenía era que cuando él sentía el vértigo que imprimía la orquesta de D'Arienzo, el hombre aparecía con una voz sensible, por momentos dramática. Pero dice la historia, o la dice este señor García, que fue el cantor más importante de la orquesta porque fue el más taquillero. O sea, la gente iba, porque él alternó, entre otros, con Osvaldo Ramos, ¿no es cierto? Con Laborde también, ¿no? Sí, claro, hizo unos dúos interesantísimos, especialmente con Laborde, fue con quien mejor compaginó, ¿sí?, en los dúos. Muy bien. Bueno, aquí viene otra muestra de lo que Alberto Castillo encontraba en el candombe. El candombe se llama Siga el baile. ¿De quién es? Le pertenece al maestro Edgardo Donato y a Carlos Warren, la música. La letra sí la hizo solo el compañero Carlos Warren, y la grabación 28 de octubre, año 1953, para la Casa Odeón. Libardo, por aquí tengo una duda. ¿La orquesta era de Raúl Bianchi o Bianchi era uno de los tantos directores que tuvo la orquesta de Castillo? Uno de los directores. Siempre él estuvo con... grabó sus discos con su propia orquesta. Ah, bueno, entonces es el director Raúl Bianchi, la orquesta de Castillo... acompaña a Alberto Castillo en este célebre candombe. ¡Siga el baile! Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas. negra, al compás del tamborí, al compás del tamborí, al compás del tamborí, al compás del tamborí, al compás del tamborí, al compás del tamborí. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Alberto Castillo nació y falleció en Buenos Aires con 87 años. Pero hay un detalle, Libardo, interesante. Este candombe, que lo cantó originalmente Calalo Castillo, lo acaban de escuchar. Mire usted que por allá en el año, a ver qué año fue, 70, no, creo que fue 83, 93. Él grabó el candombe con un grupo, una banda argentina llamada Los Auténticos Decadentes. Hicieron un álbum de duetos en el año 93 y ahí trabajó Alberto Castillo y el coro lo hacían Los Auténticos Decadentes. Yo no sé si puede ser una banda rockera argentina, pero Castillo nunca perdió el estilo, Libardo. Y alguna vez contaba él mismo que él descubrió que a la gente le gustaba era bailar, ¿no? Entonces él entendió ese mensaje y ese era su estilo, ponía a la gente a bailar y como usted lo dijo, la gente se olvidaba de la orquesta, era para verlo a él, ¿no? En sus gestos, en sus movimientos, le imprimió, yo diría una, claro que tuvo mucha resistencia en los tradicionales del tango, ¿no, Libardo? No lo querían mucho. Sí, sí, porque no era tradicionalista, decían que había perdido los cánones que había que respetar del tango. Y él no lo hacía, él era un irreverente. Y estos géneros de candombe, milonga, los utilizaban en esas marchas montevideanas. Ojalá aquí las marchas en Colombia también las hicieran con guitarras o algo, ¿no? Hombre, no, es que estaba recordando que usted lo mencionó. Él trabajó algunos temas en Lunfardo, pero usa palabras que llaman al revés, al becerre, como dicen ellos, ¿no? En el tango Muñeca Brava, acuérdese que él dice el camba que te acamala. El camba es el bacán, ¿no? Lo cambiaba, ¿no? Me imagino que Castillo era los que llegaba a un cafetín y decía, deme un feca con chele, deme un café con leche, algo así. Porque esa es otra onda, ¿no? Hablar al revés, o las palabras, usarlas al revés, eso lo usaba Castillo, ¿no? Y tuvo la característica de que grababa esos temas en diferentes oportunidades. Hacía una o dos versiones. Ese tema al que usted hace referencia lo grabó en RCA Víctor y en Odeón. El primero acompañado por el maestro Ricardo Tanturi y el otro acompañado por su propia orquesta. Estoy haciendo referencia a Muñeca Brava. Muñeca Brava. Bueno, traemos un tango y le corresponde el turno a Alberto Echagüe. Como una de tantas autores, Carlos Lazari, que fue un excelente músico. La música, valga la redundancia, la letra le pertenece a Carlos Barr y la grabación, 10 de junio del año 1955 para la RCA Víctor. Un poco más acá. El rey del compás, don Juan Darienzo, la voz de Alberto Echagüe en el tango Como una de tantas. Evítate esta vergüenza, no me des explicación. Entregate como quieras a los brazos de cualquiera, que eso es fácil para vos. importa lo que sea, el mal carajo lo pasé. Cuando supe que eras de esas que del último que llega quieren hacerse querer, no esperé nunca de vos esta sucia canallada. Uno es ciego por amor y lo matará con confianza. Pero ahora que pasó, me consuela en mi desgracia de saber al fin que soy una más de las que hay tantas. Es ir rodando por las calles del amor y pasar de mano en mano hasta dar con el fulano que se clave al fin con vos. Tiene tu loca la vergüenza, me da pena comprobar. Es tan grande tu inconsciencia que viví sin darte cuenta que te espero un mal final. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Alberto Echagüe Elibardo en el año 1968 viajó a Japón como haciendo parte de la orquesta de Darienzo. Ahí un éxito extraordinario. Además, hay una cosa curiosa, un clásico, Elibardo. Se llama Vamos Topo Todavía. Es un tango, debe ser, no lo tengo presente, que dedicó a un jockey uruguayo llamado Wilmar Sanguinetti. Cuando uno le hablan de jockey en el tango, se acuerda de Irineo Leguízamo, ¿no? Sí. Pero no, este es a Víctor Sanguinetti, le dedicó Vamos Topo Todavía. Bueno. Y dedicó un tango también al Japón, y así se, ese es el título, Japón, que al final expresan en japonés tanto Echagüe como Laborde y como el propio Darienzo. Hacen un saludo al Japón. En algún otro programa, hace algunos años, lo habíamos pasado, doctor Hernán Peláez. Bueno. Echagüe también, esto para los oyentes, escribió tangos. Gladiolo, Tus cartas cómo tardan, La tango, todos ellos con música de Carlos Lazari. O sea, compositor. Bueno, y bastaría o quería notar que murió a los 78 años en Argentina, en Buenos Aires, don Alberto Echagüe. Viene un vals también reconocidísimo, La vieja serenata. Autores... Teófilo Ibáñez, el cantor, es el responsable de la música. La letra es de Sandalio Gómez y la grabación del 15 de junio del año 1951 en la Casa Odeón. Tiene usted razón, Teófilo Ibáñez fue el cantante español, ¿no?, de tango. Sí, señor. Y aquí también participa en La vieja serenata. Bueno, la orquesta es la de Ángel Condercuri, que va a acompañar a Alberto Castillo en el vals La vieja serenata. Esta noche saldremos por los barrios a recordar las horas de un tiempo que pasó en una pincelada de vieja tradición que son de bandoneones viral que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina, y no le dejaremos prendido en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Por eso que esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó. En noche de luna llena, junto a la reja su amor, y al evocar el trovero, la dulce copla ganada, abrieron otra ventana. Muchas gracias, yo. No te olvida aquel que hoy te cantó, no te dé una llena junto a la reja su amor, al evocar el trovero la dulce copla ganada, abriéndose la ventana. Muchas gracias, yo. Buenas noches, tango. La serenata, que es un ejercicio musical que ha bajado mucho, ¿no? No digo que esté decadente, pero antes era los tríos, ¿se acuerda? Los tríos, los mariachis. Hoy está más en otra onda la serenata, ¿no? Pero bueno, traemos a continuación un vals, Castigo. ¿A quiénes pertenece, Libardo? Es un tema supremamente bonito y lo vamos a oír aquí, a través de la W. Pertenece a Juan Polito, música, letra de Luis Rubinstein. Grabación 9 de agosto, año 1939, en la RCA Víctor. La voz, Alberto Echagüe, la orquesta, Juan D'Arienzo, en el vals Castigo. De tu llorar, yo sé que me has querido, que no me olvidas, y que en tu vida de cruces y penas, marchando serena, de mí te acordás, de mí que criminal no comprendí tu amor leal, y que pagué tus ansias haciéndote mal, de mí que ahora sabiéndote lejos, humilde te ruego, me tengas piedad. Cariño sagrado, tenerte a mi lado con mi corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Estaba interpretando Alberto Echagüe. Libardo, vamos a traer un tango que se llama Noches de Colón, pero antes de conocer sus autores, es increíble. Este tango fue compuesto en el año 1926. Tenía otro título, Mis Noches de Colón. Dicen que lo estrenaron para una revista musical en el Teatro Maipo. Y Gardel lo grabó en el año 26, Noches de Colón o Mis Noches de Colón. ¿A quiénes pertenece este tango? Raúl de los Hoyos, música. Letra de Roberto Cayol. Grabación 14 de agosto, año 1941, en la RCA. Aquí viene Alberto Castillo con Ricardo Tantur y su orquesta en el tango Noches de Colón. Pensando solo en ella fui de todas alabado. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Aquí está la forma como usted, amable oyente, se puede comunicar con Una Hora de Tango en la W a través del WhatsApp que ya Libardo lo suministra. ¿Cuál es? 320-986-0448. 320-986-0448. ¿Y los mensajes de voz? Así es. Viene Milonga del Recuerdo. Autores son José Domingo Pécora. Música. La letra es de Alfonso Ramiro La Cueva. Y la grabación, 17 de julio, año 1939, en la RCA. Aquí vamos a oír la calidad del pianista Rodolfo Biaggi y ese violín que se destacó siempre del maestro Cayetano Puglisi. Aquí estaba mencionando usted a José Domingo Pécora, autor. Aquí hubo un futbolista que recomendó el Charro Moreno al Medellín y jugó bastante bien. Antonio Pécora, un zaguero central que vino de Gimnasia de Esgrima de la Plata. Bueno, Milonga del Recuerdo va a cantar Alberto Echagüe, la orquesta de Juan D'Arienzo. Thank you. ¿Dónde están las ilusiones de aquel tiempo que se fue? Mi vieja dicha perdida, hoy estás en el olvido. Y yo que tanto he querido, siempre te recordaré. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? El único cantante que le siguió el ritmo al rey del compás, evidentemente Libardo, fueron varios cantantes, fue Alberto Echagüe. El hombre siempre estuvo a la par de su compás, ¿no? Sí, la velocidad que llevaba el rey del compás la podía seguir este cantor, Alberto Echagüe. Muy bien. Y traemos a Alberto Castillo, porque viene un tango también bueno, este tango, la que murió en París Libardo, nació en 1930 y ese tango lo grabó Ignacio Corsini. Pero aquí tenemos una versión moderna, entre comillas. ¿Y quiénes fueron los autores? Enrique Maciel, música. La letra es de Héctor Blomberg. Y fueron muchas las versiones que se grabaron del tema. Inclusive la orquesta chilena de Porfirio Díaz también lo grabó con el cantor Jorge Abril. Esta grabación es del 3 de febrero del año 1944 en la Casa Odeón. 80 años nada más de esta grabación. La orquesta es la de Alberto Castillo, el director es Emilio Balcarce. Va a cantar Alberto Castillo el tango La que murió en París. Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar, muchachita criolla de los ojos negros, tu labio dormido ya no te canta. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma, cómo tosía aquel invierno al llegar, como un tango te moría en el frío te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma, cómo tosía aquel invierno al llegar, como un tango te moría en el frío bulevar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango.